A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿2021? ¿Listo? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com. Nos encontramos aquí en la rueda cartonera, por lo cual no nos molesta el ruido de los camiones, ni de la gente que hable, ni de sus pensamientos, ni de sus opiniones, ni de sus respuestas para ganarse los libros. Nada de eso nos molesta, así que incluso pueden venir aquí y sentarse a un costado y empezar a hacer ruido. Quizá en algún momento sí nos moleste, pero de momento todavía no. Entonces, bienvenidos a este 2021, a este programa 105. Y quizá ustedes no lo saben, pero en un mes este programa cumple ya 3 años de transmisiones. Ya cumplimos los 100 programas, pero ahora sí, en cantidad de calendario, por así decirlo, ya estaríamos cumpliendo el próximo febrero, la primera semana de febrero, estaremos cumpliendo 3 años como programa. Y pues creo que por esa parte hay que agradecerles a todos ustedes que... 300 libros. Sí quisiéramos, pero vamos a desfasar un poquito en el tiempo de transmisiones y las cantidades de transmisiones, porque para estos 3 años en realidad hubo uno en medio que no hubo programa. O sea, si hubiéramos seguido de forma ininterrumpida, tendríamos ya este próximo febrero 4 años con el programa, pero en realidad vamos a cumplir 3, porque pues unas vacacioncillas por ahí medio inesperadas del programa. Y pero quizá podamos hacer una especie como de remembranza, juntar algunos invitados. No sé si vayamos a tener algún tipo de alimento como para prometerlo de una vez. No lo sé. Todo depende de si a Carlos le toca el mono en la rosca y nos tenga que traer él los tamales. Por ejemplo, ¿no? Pero sí, desde ahora pues les vamos agradeciendo que tenemos otro año más aquí, en el cual tenemos la fortuna de que de alguna u otra forma o en algún u otro momento nos escuchen, ya sea en el podcast, en vivo, o participen para ganarse los libros, o hayan venido como invitados, o quieran venir como invitados. Ya saben, aquí el espacio está abierto tanto en Radio Cartón como en este programa para que vengan y hablen sobre sus propuestas artístico-culturales. Y pues también aquí en este espacio para que vengan y se tomen un café, por ejemplo, también, o un té también, en este caso. Y bueno, el día de hoy vamos a tener lectura de dos cosas que a mí me agradan bastante. Obviamente una parte es poesía, vamos a leer, ya hemos leído anteriormente de este libro, pero vean el grosor de este libro, como para que si alcancemos a hacer varios programas de este libro, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y tanto así que en esta ocasión leeremos otras autoras de esta misma compilación, que se llama Poesía Femenina Española, compilada entre 1939 y 1950, que ya saben, pues 1939 y 1950, unos años fatales en la humanidad, porque pues nada más tuvimos por ahí como la Segunda Guerra Mundial entre el 38 y el 45, ¿verdad? Pero pues nada más. Oh, se desconectó. ¿Se fue el internet allá también? ¿No? ¿Acá sí? ¿Será? ¿Pero no hemos puesto nada? Solo intenta, solo dice intentando, ya, listo. Todo bien, gracias. No pasa nada, nadie se mueve, respire. Entonces vamos a leer algo de algunas escritoras de esta compilación, que está compilada por Carmen Conde, y vamos a tener también unos aforismos del maestro Jaime Torres Bodet, que vamos a leer de este libro precisamente, que se llama Aforismos. Y el día de hoy, solo para adelantarles, que vamos a regalar esta obra de teatro llamada Nada como el piso 16, es de Maruja Vilalta. Es este libro que pueden ver acá. Y si nos están escuchando, bueno, les repito, la autora es Maruja Vilalta, Maruja con X. Yo digo Maruja, no sé si alguien quiera decir Maruja, Marusa, no sé, depende, cada quien, Maruxa, ¿qué tal? Puede ser. Y bueno, ese es el libro que vamos a regalar el día de hoy. Y para regresar o para comenzar ya este directo con el programa, solo comentarles que hoy tenemos una fatídica, funesta efeméride. Y es que tenemos la noticia, pero hasta el día de hoy, que la semana pasada fallece el vocalista, compositor, guitarrista y escritor de canciones, músico. Es que sí pesa, sí pesa, sí pesa. O sea, claro que con muchísimas personas y con muchos músicos. Pero en este caso, porque, bueno, es una banda que sí conozco desde hace más bueno, desde hace casi 20 años y, pues, no sé, nunca esperé escuchar esta noticia, no tan pronto. Tenemos la noticia de que fallece el guitarrista, vocalista y escritor también de canciones y de algunos otros proyectos, Alexi Laiho, que es un, pues, gran guitarrista, gran persona, gran compositor. Principalmente en el género llamado death melódico, pero pues también incursionó en muchas otras cosas, ¿no? Su formación musical no solamente fue respecto a las cuestiones del rock y del metal, sino que también tenemos ahí pues en varias de sus canciones algunos tintes de arreglos como si fueran orquestales o de música clásica, precisamente por su formación. Y bueno, el día de hoy tendremos algunas canciones de esta banda, Children of Bodom, de la cual era fundador y pues también el, como digamos, como la cabeza de la banda. Entonces, vamos a escuchar la primera canción de Children of Bodom que tendremos el día de hoy. Esto se llama Bed of Razors. Vamos a escucharlo y regresamos con más aquí en A Sangre Viva. suena el nombre de Jaime Torres Bodet, como el nombre de una primaria, de una secundaria, de una calle. Hay una calle en la colonia del Saus, que es como de las principales, que se llama Jaime Torres Bodet. Y nunca me había puesto a pensar realmente, ¿no? Hasta hace apenas 2 años, que me puse a leer un poquito más de cosas de poesía y un documental, ¿no? Y en el documental nos hablan, ¿no?, que Jaime Torres Bodet fue en su momento secretario de Educación cuando la Secretaría de Educación Pública apenas estaba siendo creada, ¿no? Es por parte de Jaime Torres Bodet, que por ser escritor, ¿no?, en este caso un poquito más de poesía y algunos ensayos, que él veía muy importante la cuestión de hacer llegar libros a las personas, ¿sí? Libros que tuvieran cierta información y que todos conocieran esta información, porque es importante, ¿no? Entonces, como programa, él en la Secretaría de Educación Pública dice, sí, estaría muy padre y va a estar muy chido hacer escuelas a lo largo del país. Pero, ¿qué les vamos a enseñar? ¿No? Ahí es donde entra precisamente Jaime Torres Bodet. Y él dice, bueno, yo creo que podemos hacer una especie de, si quieres, llámale diccionario o algo así, en donde venga toda esta información que creo que es pertinente que las personas sepan de cosas tanto del país como del mundo, ¿no? O como de cosas básicas de ciencias y varias cosas así, ¿no? Y es precisamente por Jaime Torres Bodet que se crea la cuestión de los libros gratuitos de texto a lo largo de todo el país. Desafortunadamente el programa se pervierte porque, como obviamente quien lo va a pagar es el gobierno y como obviamente siempre estuvo, en realidad sigue estando el PRI, ¿para qué nos hacemos locos? Como siempre ha estado, y ellos pagan, pues ellos controlan completamente la información que iba a aparecer ahí, ¿no? Entonces, esa es la parte mala de todo esto. Aparte, si quieres, un poquito. Entonces, esa es la parte como mala de todo esto, ¿no? Que sí, se dice, vamos a regalar todos esos libros durante la educación primaria y la educación secundaria, por así decirlo, algunos que sabemos que sí se ven en algunas partes, pero bueno. Y esa información es la que se les va a dar de forma nacional, ¿no? O sea, si tú vas a la escuela en un estado como en otro, en un rincón del país, donde sea, vas a recibir exactamente la misma educación básica, ¿no? Y eso es algo que, pues, fue muy chido, ¿no? Que después se fue controlando y se fue reduciendo y luego se le fue metiendo ahí como una cuestión medio nacionalista que todos dicen, ¿a poco sí me tengo que sentir súper, súper chido por ser mexicano? O sea, por haber nacido en este territorio y saberme mexicano. O sea, hay algunas cuestiones medio nacionalistas de la educación que se fueron pervirtiendo, obviamente, y que después también otra de las cosas que pasa es que al ver Jaime Torres Bodet que este sistema educativo no estaba funcionando como él se supone que había dado ciertos lineamientos, pues algo relativamente irónico o chistoso para callarlo, para que no se quejara aquí en el país de todas estas cosas que estaban haciendo mal con la Secretaría de Educación Pública, no lo despiden y no lo matan, ¿no? Lo ascienden. Sí, lo mandan como asesor de educación a la ONU. Porque pues en la ONU no, o sea, su digamos que su sede no estaba aquí en el país. Entonces, sálgase del país para que aquí no esté opinando y pues allá va a tener más trabajo, ¿no? Pero fue un trabajo que de todos modos tampoco le permitían opinar demasiado, porque bueno, si en tu propio país te están corriendo, o sea, te están corriendo dándote otro puesto para que aquí no opines sobre eso, pues imagínate en una cuestión mundial en donde también ves que en muchísimos países están pasando cosas malas con la educación o que no se están haciendo de forma correcta, pues le fue peor, ¿no? Desafortunadamente, Jaime Torres Bodet, ya cuando dimite de todos estos puestos, dice, si saben que yo ya no puedo porque se me hace estúpido, asqueroso y absurdo, como lo quieran decir, el que yo estoy tratando de hacer cosas bien y que están ahí los programas, y entonces se toman los programas y se pervierten completamente con fines políticos, como siempre, como hasta ahora, como va a seguir siendo, y decide un día tomar su vida por las riendas y con un arma, ¿no? Entonces, desafortunadamente, sí, fallece en su despacho, ¿no? No recuerdo el calibre, no nos interesa. El año se los debo porque tampoco lo sé, pero desafortunadamente, digamos que fue orillado de forma psicológica a esa presión de que su nombre estaba siendo utilizado de una forma, pues de villanos, pues así como de, ah, sí, es que tenemos todos esos programas educativos, pero cuestan tanto y tienes que votar por mí y no tienes que preguntar nada y siempre tienes que ser feliz y tienes que hacer como que este país sí está bien y todo. Y entonces cuando vengan y te pregunten qué tiene de bonito tu país, tienes que decir todo lo que te dijimos en los libros y ya. Y entonces es un problemón que eso, que siempre tuvo Jaime Torres Bodet, o sea, no pudo como, digamos, con todo ese peso, con toda esa culpa, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una pequeña reseña como de cosas que hizo, ¿no? En este libro de aforismos nos dice, Jaime Torres Bodet escribió unos admirables, bellos y hondos aforismos a lo largo de su obra. Rescatamos solo unos cuantos que se dan cuenta de su amor y pasión por México, de la suerte de América y del mundo, de su posición frente a la guerra y la paz, sobre los alfabetos y los analfabetos, de lo que quiere y pide a los maestros y a los alumnos, su visión de la técnica y de las humanidades, de la escuela pública, de la universidad y del politécnico, de la política, la democracia y la libertad, del presente y del futuro del hombre, del sabio y del humanista, y de los organismos internacionales como la UNESCO y las naciones como la Secretaría de Educación Pública. Don Jaime todo lo conoció y lo conoció con profundidad, maestro, pero también educador, sembrador del alfabeto. Cuidó la tierra, vio crecer y florecer los frutos. Para fertilizar los campos, esparció millones de nuevos libros de texto gratuito y creó e impulsó planes y programas para alumnos y también para maestros. Nuevos retos se le presentaron en su gestión educativa, pero lo enfrentó con inteligencia y sabiduría. Cuando dirigió la UNESCO, hizo también un gran trabajo. Estas fueron unas de las tareas desempeñadas por Jaime Torres Bodet a lo largo de su vida, siempre con dedicación y entrega total al trabajo. De estas etapas, de sus discursos como secretario de Educación Pública entre el 1943, 1946, 1958 a 1964, o de director de la UNESCO entre 1948 y 1952, preceden todos estos aforismos aquí seleccionados. Jaime Torres Bodet nos comenta. México. México no es nada más un hermoso nombre que invocar en los manifiestos y en los discursos para establecer el valor de nuestros derechos. Tampoco como eso. El nombre de México debe inspirarnos la voluntad de cumplir con nuestros deberes, para bien de todos los mexicanos, sean cuales fueren su origen, sus aptitudes, sus opiniones y su condición económica, social y cultural. México no es solamente una patria amante para aquellos que saben y que prosperan. Su luz, como la del sol, se reparte entera, sin preferencias ni sectarismos. El México de mañana debe ser un México donde todos los ciudadanos se hallen en aptitud de ejercer sus derechos y de asumir sus deberes dentro del pleno conocimiento de las responsabilidades que les conciernen, como hombres libres y como auténticos mexicanos. Nuestro nacionalismo. No creo que seamos nacionalistas en el sentido estrecho del término, menos aún en el egoísmo y mucho menos en el hostil, sino más bien por la convicción de que debemos, antes que nada, configurar nosotros mismos nuestro destino a favor de contribuir de manera más propia y característica al progreso, inevitablemente solitario, de la comunidad internacional. Ser libres. Aprender a ser libres es aprender, a la vez, a ser responsables, cautos y reflexivos. Nunca es sencillo aprender a ser libre. Aprender a hacerlo de nuevo no parece mucho más fácil. Los tiranos se han apoyado siempre en la fuerza del instinto gregario, contando con la dimensión mental y la debilidad de carácter de aquellos a quienes espanta la obligación de decidir por sí mismos y de asumir cada día y en cada ocasión todas sus responsabilidades. El hombre debe ser uno frente a su destino, uno en la comprensión del bien y de la verdad, uno en la efusión de la virtud y de la belleza, y uno frente a su patria. El hombre no merece llamarse hombre sino cuando cobra conciencia de sus deberes para con los demás y cuando se compromete ante sí mismo a cumplir esos deberes. Ser hombre no es otra cosa, es ser responsable. El destino del hombre es una responsabilidad universal. Todo hombre es sed incesante de redención, y para apagar semejante sed, los manantiales en que pienso resultan, sí, aislados e insuficientes. Nunca se ha hablado tanto del hombre, y raras veces se ha perdido tanto de vista una real concepción humana de la naturaleza y de la existencia. En el hombre, lo más importante es su unidad interior, la lealtad de su obra a su pensamiento, las adhesiones de sus actos a sus principios. Queremos que el hombre sea humano, humano invariablemente tan humano y mexicano en el concepto como en la acción. Derechos humanos. Las Naciones Unidas promulgan una declaración de derechos cuyos artículos se inspiran en la voluntad de fijar al Estado su original y última vocación, la de proteger y exaltar al hombre, puesto que el hombre debe ser a la vez, para todo el Estado, el punto de partida y el de llegada, el cimiento y la cúspide, el principio y el fin. El laboratorio de derechos humanos es, por definición, la universidad. Misión suprema de la universidad. La misión suprema de la universidad es la de constituir un centro de verdad orgánico, de pensamiento y de acción, para la transmisión y el renuevo de la cultura. Las universidades no deben procurar solamente ornato a las memorias y ejercicio a las inteligencias. Deben también persuadir a cada uno de sus hijos de que solo el hecho de ser privilegiado de la cultura ha contraído responsabilidades particulares en el civismo internacional y en el nacional. Las universidades no pueden ser museos del pensamiento. Las universidades son casas de estudio, sí, pero casas de la inteligencia, innegablemente. Pero al mismo tiempo, casas de solidaridad social, en cuyos recintos aprenda el hombre a comprender su destino propio y a servir a todos sus semejantes. Casas, por consiguiente, de paz activa, donde se formen buenos investigadores y buenos especialistas, pero sin olvidar que al mejor especialista y al más atrevido investigador los completa siempre y los perfecciona la voluntad de justicia en las relaciones sociales que sus trabajos pueden y deben favorecer. Es preciso que las universidades sean verdaderas escuelas de solidaridad. Si las universidades quieren de veras adiestrarnos para la libertad, deben ser ante todo eso, escuelas de responsabilidad. Por vocación única, las universidades están llamadas a salvaguardar la unidad del espíritu humano, que es el principio de toda unidad, individual y social. Si la UNESCO es la conciencia de las Naciones Unidas, las universidades deberían ser la conciencia de la UNESCO. Creo que apunta y dispara de bastante alto. O sea, está muy bien. Pero esto, hablar así de las universidades, ¿cuál realmente lo es, no? En la cuestión de la justicia social y la paz y la cuestión de actividad social en conjunto, ¿no? Pero bueno, hablando de cosas en conjunto, vamos a hablar de un conjunto de agua, ¿no? Que yace en Finlandia, ¿no? Y que es conocido como Bodom, ¿no? Es un lago, el lago Bodom, del cual pasa un hecho ahí medio policíaco, ¿no? Que es por lo cual esta banda toma su nombre, Children of Bodom. Y bueno, vamos a escuchar ahora Lake of Bodom. Y sí, Carlos, estamos bien. Escuchamos Lake of Bodom. Sí. Y regresamos con un poco más de A Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Paz. La paz es la vida y la vida es lucha. Lucha por pensar con independencia, por ser con autonomía y por realizarse con plenitud. La paz del hombre será solo mentira e intermitencia si no luchamos porque se erija como una paz afianzada por el respeto de todos, que sean los derechos de las personas humanas. La paz exige mayor talento, mayor imaginación y también mayor heroísmo que las batallas. La paz debe erigirse sobre el respeto de los derechos del hombre. Una paz fundada sobre los derechos del hombre será, por consiguiente, una paz fundada sobre la aceptación de los deberes del hombre. La mejor forma de sustentar la paz es aceptar con fervor la lucha pacífica del trabajo y, asimismo, la mejor forma de eludir la violencia es buscar la fuerza y hallarla en nosotros mismos. Ninguna paz verdadera se funda en el ocio y el egoísmo. En consecuencia, mientras nos sintamos todos solidarios de la obra espiritual y del esfuerzo material de la paz, requiere, pues, que siguiéramos siendo islas infortunadas, soledades, incompatibles, inconscientes y trágicos desertores de la unidad moral del género humano para poder llegar a la paz. Para lograr la paz universal, mientras existen en el mundo pueblos privilegiados, con universidades, laboratorios y bibliotecas de primer orden, y pueblos ignorantes en los que hasta la escuela primaria resulta un lujo, será una vana esperanza la paz internacional. Quienes deseen sinceramente la paz, que se consagren de veras a prepararla, y nada la prepara mejor que la educación, cuando la educación se propone un positivo y justo equilibrio humano. Ciencia y cultura, instrumentos para la paz. Por naturaleza y por vocación, la ciencia y la cultura son instrumentos de paz. La guerra y la paz. La guerra, la exaltación del odio, la utilización de la ciencia contra la vida, la justificación de la fuerza contra el derecho, la admiración del crimen como adversario de la cultura. Por esto, la necesidad de erigir la paz. La guerra, la piensan los jefes y la ejecutan los subalternos. La paz, debemos hacerla juntos, todos los hombres. Vivir sin rencores. Un país capaz de grandeza no vive de sus rencores. Falsos profetas. En nombre del individuo se ha desdeñado y escarnecido a los individuos, a las multitudes innumerables que sangran y que trabajan, viven y mueren sin saber por qué nacen y por qué sufren. Desnutridas por la herencia de la miseria, cegadas por la ignorancia, confusas en el oprobio, errantes en la iniquidad. Así que ponte listo para la paz, Carlos, por favor. O sea, exacto, la paz nunca fue una opción, es obligación. O sea, no lo dijo Torres Bodet, pero creemos que sí, aunque no. Bueno, le recuerdo, el día de hoy vamos a regalar esta buena obra de teatro llamada Nada como el piso 16 de Maruja Vilalta. Para que estén atentos, vamos a regalar este libro el día de hoy. La pregunta va a ser muy, muy, muy sencilla, como todas las veces de todos los programas. Fíjate que esta colección me agrada mucho, que luego tiene algunas fotografías en blanco y negro de las primeras veces o de una de las primeras veces o la vez que tuvo más audiencia de su estreno, pues, ¿no? O sea, no sé si el primer día de su estreno, pero bueno, tiene ahí algunas fotografías, pues, de la puesta en escena, que no sé, me agrada bastante. En alguna ocasión también regalamos un libro que se llama El Tuerto Rey, que es una obra de teatro de Carlos Fuentes. Ya eso también hace algunos programas. Y bueno, el día de hoy vamos a tener esto de Maruja Vilalta, Nada como el piso 16, una obra de teatro que regalaremos a continuación. Pero no sin antes pasar a otra canción, porque hoy traemos 5 canciones, porque, admiramos, queremos mucho, respetamos y esperemos que bueno, pues desafortunadamente descanse en paz el buen Alexi Laiho. Y escucharemos otra canción, esto que se llama precisamente Every Time I Die. Creo que ya la habíamos puesto anteriormente, pero bueno, vamos a escuchar esto aquí en RadioCartón.com. Regresamos. We'll be right back. Sí, claro que estamos en aire. Eco. No, es como el güey que prueba el sonido en la fiesta de los 15 años y sí. Y que tiene 20 minutos diciendo sí, sí. Y luego dos, ¿no? Y luego al final se lo sumas y le dices, oye, carnal, ¿por qué al final no dijiste mejor 86, no? ¿Por qué? Pues no mames, dijiste un chingo de veces dos, ¿no? Y ya. Ojo, te paras, dices, sí. Y luego, 86. Y te vas. Yo lo haría. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a leer algo de María Alfaro. No, no tiene nada que ver. No empiecen a de hates, ajá. Y luego, ay, sí, que no sé qué. Que, ay, cállense. De todos modos, ya votaron por él esta. Y estamos hablando de María Alfaro, ¿eh? Conste. Que bueno, María Alfaro, si no sabía, nació en Gijón. Su padre, hombre de ciencia y escritor, se trasladó con su familia a América del Norte, entre México y Nueva York. Transcurrieron algunos años. Bueno, el chiste es que está compilada aquí. Bueno, o sea, sí es interesante todo esto, pero es aún más interesante su trabajo. Fijación del instante, de María Alfaro. Minutos fugitivos que implacable el tiempo desintegra. Yo pretendo apreciarlos, fundirlos con mi vida. Transmutar lo fugaz en verdadero. Captar la estrella errante y que el suspiro torne mi voz en perturbable aliento. Sin mañana ni ayer el calendario. Hoy, en instante, el péndulo en silencio y estancadas las horas cuando fije mi eternidad. Cuajada de momentos. Desencanto. No deseo ya más. Nada he buscado sino la adusta soledad umbrosa que he forjado paciente y que es la fosa que sepulta el vivir desencantado. Un refugio escondido donde he hallado el secreto que encierra cada cosa. Un silencio sin fin, una angustiosa y jadeante voz que me ha llamado, porque la soledad es mi sustento, el placer de estar sola me ha costado, el perder la alegría y el aliento, que al solitario abruma su pasado y el recuerdo, aún fugaz, de aquel momento eternamente fija lo olvidado. Divagación a las orillas del Sena. Fue junto al Sena, en una noche de bruma, espesa y pegajosa, cómo golpea en mi memoria el son agudo y persistente de un violín que suspiraba. Loca, incesante fantasía. Con la humedad de alba helada, venía el eco de tu voz estremecida por el agua. ¿Recordarás alguna vez el fluir lento de esos años? He colocado flores frescas sobre tu tumba. Oye los trenes que día y noche van rodando junto al pequeño y pobre espacio donde reposas con los tuyos. Tu nombre está escrito en la piedra, tu alma perdida entre la hiedra. Traigo un puñado de romero que he recogido para ti. No me respondes, duerme en paz. Yo velaré tu sepultura. Está lloviendo en la ciudad. Sobre los muertos cae la lluvia. Gritos de angustia estoy oyendo. Un miserere y un lamento surgen del caos de las tinieblas. Perdí la luz, amigo bueno. Entre otras voces reconozco la tuya ardiente y requemada por los braseros del infierno. Sombra bravía y dolorosa. ¿Podrás volver de la corriente de un mar de enfurecidas aguas que te hechizarán con su encanto colmándote de frenesí? ¿Cuánto has amado con tu locura al sentir fuerte y desbordante la amarga y triste poesía que se mezcla con tu sangre? Yo te recuerdo de uniforme, el pan y el vino en el morral. Eras como una mercancía. Más tarde, el ruido del cañón te despertó de tus ensueños, tendido sobre el duro suelo, cansado, hambriento y tiritando, crispado el dedo en el gatillo y el alma ausente y alejada, viste nacer tu último día. Renuncia, en fin, a la esperanza. ¿Qué es un fardo tan pesado? Un hombre más muerto por Francia. Luz apagada en tus ojos. El día nace eternamente. Tras de los vidrios escarchados murió tu fuego y hace frío. Durmiendo todo está en el alba. Se estanca el Sena ante los puentes. Comienza el ruido de los mercados y silba un tren en la estación. Surgen fantasmas, paseantes, torpes, grotescos, lamentables. En paso incierto y tembloroso van a lo largo de los muelles, entrechocando en el viento, como si fueran margaritas arrancadas como hojas de los libros, seleccionados en los puestos, labrando. Un can los va siguiendo, perro de ciego, lazarillo. He visto un grupo delirante disuelto en la turbia aurora, bohemia inútil, juventud perdida en noches de locura. ¿Qué fue de todas sus promesas, de tus inciertas esperanzas, en sueños rotos, marchitados? Durante un largo y crudo invierno, un espejismo misterioso nos envolvía en el universo. En horas negras de presagio, un humo azul y perfumado sostuvo en vilo la esperanza, ojos cerrados, alma en velo. Mi otro yo en libertad, el cuerpo mustio y fatigado, era mi noche luminosa. Lanzaba el viento su silbido de armoniosa melodía. De pronto, un árbol plateado subió sus ramas hasta el cielo y rompió el cerco de mi encanto. Perdí la vida en esperarte. He fracasado cuando quise forzar las rejas de tu cárcel. Recuerdo la pequeña puerta que rechinaba por sus goznes y un olor fuerte, vegetal, subiendo de los espaldares, donde se pudren hojas muertas por las alturas desoladas, llanto monótono y ahogado, oí gemir a las palomas, dentro de mí tembló el otoño, cruzó la muerte entre nosotros. Sombras errantes me amenazan, rondan mi sueño interrumpido, y en las tinieblas de la noche arde una llama fugitiva que enciende hogueras de locura en el infierno de mi vida. Sí, es válido llorar poquito, o sea, o mucho si quieres, no pasa nada, todo bien. Pero por eso tenemos también un par de textos de María Benedito con Y, Benedito, sí. Y ella nos presenta este texto que se llama Sonámbula. Pasar cantando así, bajo la noche como yo canto, como un ave ciega que fuera a la hermosura por instinto, ¿os puede ser ofensa, compañeros? Vosotros que vivís al borde mismo del precipicio, que tenéis la casa ya inclinada del lado del vacío, ¿perdonaréis que cante en esta hora? Yo me inclino también, pero no temo. Allá en mi densa flora voy dormida, encerrada en paisajes de Cretona, como en reales, sólidas prisiones. No me digáis que entierre también esto, la sencilla y absurda melodía que me quiere después de dar la tierra a tantas derruidas hermosuras. Mi canto es la primera voz del agua, corriendo entre las hierbas y las piedras. No se acaba porque alguien diga, basta, fluye, como yo fluyo en su corriente. Estoy recuperando del olvido el nombre primitivo de la vida. Canto los seres hondos y las cosas que no poseen voz o la perdieron. Me oís cantar sonámbula en la noche, ahora que ya el grito es una selva, segura, solitaria y aislada, con la voz de algún pájaro en desvelo. Hasta el final he de cantar dormida. Yo pasaré afirmándome tan solo por esta voz que me sostiene y guía, delgada voz de amor fosforescente. Y hasta el caos ese que decís los opacos, he de abrir mis canciones, aún más florecidas, cuando todas las aves estén mudas y negras, cosecharé sus voces y las daré al vacío. Nocturno de la cárcel de mujeres. Sueñan con hijos, pasan los ríos caudalosos de la sangre, ahogando nonatas criaturas. Cada año más les asesina un hijo. Sueñan con las navajas, con el veneno y con el disparo cierto. Un lago de ternura interperante, un alarido de silencio en sombra. Duermen la vida, sueñan al hombre de la herida en la garganta, al de la turbia boca de pescado, al que llega a la altura del olvido. Fuego enjaulado, fiebre, suspiran como fieras en lo oscuro, fieras de amor bajo la noche libre de repetidos sueños en oasis. No, no hay ya pluma de ángel, ni hay siquiera plumón desteñido de ave tibia, estrellándose rebelde en un vuelo inútil, loco, de aire ciego. Está en la verja y grita un monstruo pájaro sin alas, cuando la primavera acerca brazos y a la alambrada yerma de rosales. Y esta noche florida, algunas cantan con lejanas voces, voces de niñas hondas, recobradas para el camino amigo de la muerte. Las hay que solo mecen una idiotez de risas procasísima, un relincho fatídico y grotesco, una mirada vívida de ofidio. Otras llueven cansancios en llamas que anticipan la ceniza, destruyéndose ya y aún soñando, amando aún y envejeciendo siglos. Esto de las mujeres en la cárcel me recordó una obra de teatro muy, muy, muy, muy buena que se llama La ginecomagia. Sí, La ginecomagia. Y en esta obra de teatro, las chicas, las actrices, hacen dos papeles, por así decirlo, al mismo tiempo. O sea, las vemos cuando se cambian. Todo el tiempo al principio están como con unos trajes como de enfermera, que luego se los quitan, ahí delante de nosotros espectadores, se los quitan y se los vuelven a poner, pero son trajes de dos vistas, y se transforman en trajes como de personas que están en el psiquiátrico, y es porque primero vemos como la parte de este lado, en el que están las personas que trabajan ahí en el psiquiátrico y bla, bla, bla, y esto y lo otro, y luego las vemos cómo se transforman ellas mismas en las pacientes, ¿no? Y esta obra de teatro llamada La Ginecomagia está basada en una nota roja, ubicas que son las notas rojas del periódico, que son como así como crímenes, pero así fuertes, pues, ¿no? Hoy lo que saca el periódico del metro, pero como con chistes y memes, así como de, dolor de cabeza y que es una noticia de un decapitado y cosas así. Ah, bueno, esta nota roja sucedió como en los 60, 70 en Ciudad de México, y es de que unos sujetos, como una pandilla o algo así, se metieron en un hospital psiquiátrico a violar a algunas pacientes, ¿no? Entonces estas pacientes, pues algunas quedaron embarazadas, ¿no? Y otras, con el tiempo, pues decidieron suicidarse, ¿no? O no decidieron, quién sabe, ¿no? La cosa es que está basado en esto y nosotros vemos ahí como esa transformación de que están primero las enfermeras de que no pasa nada, están locas, no sé qué, están alucinando, pero cuando en la obra parece que ellas se van, es que llegan los otros sujetos y por ruidos y por gritos y que vemos que avientan cosas, es que estamos ahí presenciando cuándo pasó y luego después de que muchas de ellas están embarazadas, ¿no? Pero que no saben todas esas cosas porque pues tienen un sesgo o un padecimiento de sus facultades mentales, ¿no? Que ellas no saben que están embarazadas, pues, ¿no? O que al sujeto que hizo estas cosas lo ven como, por una parte lo ven como un demonio, por otra parte lo ven como un dios, porque llegó, no sé, estas partes como de que los sujetos habrán llegado primero como seduciéndolas un poco y después hayan cometido pues el delito pues de la violación, ¿no? Entonces esta obra de La Ginecomagia es buenísima. Si alguna ocasión volvemos a tener el teatro presencial o teatro así que ustedes sepan y ven que está ahí en la obra, la neta, paguen por ella porque es así excelente. La Ginecomagia se llama la obra de teatro. Vamos a escuchar precisamente hablando de estos como demonios, ¿no? O no, ¿verdad? O no, o no. Vamos a escuchar esta otra canción de Children of Bodom. Regresamos para leer un texto, regalar el libro y dejarlos ya con la última canción. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos a escuchar esto que se llama Hate Breeder de Children of Bodom y regresamos para terminar ya con A Sangre Viva el día de hoy. De todo, que estoy revisando este libro que se llama Guía Actualizada del Prado, o sea, del Museo del Prado, en el 2000, Y este último poema que vamos a leer hoy se llama Ante un Prado. Y el Museo del Prado obviamente está en España y estas mujeres compiladas aquí son de España, ¿no? Entonces, vaya, vaya, tenemos las referencias. Ante un prado. He aquí un prado. Ante mí, un prado. Placentero y recogido y sedentario prado. Mis ojos están cansados de ver prados. Prados usados con pesadez de romerías. Con colas de ermitas viejas marchitándose en sus cirios. Prados de la Asunción y de San Juan. Lumínicos prados de Pascua. Mis ojos han visto prados y de tanto extasiarse en ellos no saben lo que es un prado. ¿Qué será un prado? ¿La esperanza de la tierra? ¿Su bello varonil? ¿Su recóndito ensueño? ¿Quién supo alguna vez lo que era un prado? ¿Ocas egipcias lo surcan leves sobre fúnebres naves? ¿Arcadias palomas? ¿Ságalas con doradas trenzas de espigas prietas? Las hoces lo ignoraron, las guerreras espadas, los cuernos nevatorios, pero un pequeño monje, acaso un pequeñito fratilecho, paciente, lo vio desde su celda, oscurecida a ratos por montañas gigantes, y entonces los pinceles y las voces seráficas chorrearían trinos, destilarían luces, centellos de mármol, orgías de sonidos estallando entre rezos, y un verdor fresco y puro como una violeta durmiéndose en las palmas. Alguien ha visto un prado y lo ha dejado quieto, fingiéndose olvidarlo. Casi, casi perdido, como un pobre pañuelo que a ratos se hace seda y a ratos se hace lágrimas. Ante mí tengo el prado, que no miraron reyes, que no cegó la usura, sin planos y sin guías he llegado a encontrarlo, ni cipreses ni olivos me mostraron su huella, por vías de silencio he logrado su aroma por soledades egregias. Ya estoy ante el milagro de su ternura agreste, para pastar su aliento, su límpida ternura beberla trago a trago. Cerraré bien los huecos de la muralla etrusca antes de arrodillarme, y todas las ventanas de los palacios sordos tapiaré con campanas. No gritos, no promesas de bastardas edades, no mosaicos sangrientos, solo una parra dulce cargada de racimos, bajando hasta la sombra. Un susurro de abejas, un titilar de ramos, una paz limpia y pura de senador umbrío, acostado a los pies como pan que dormita. Mi beso será un beso cargado y penetrante, con potencia de siglos, con deseo de muerte, un beso de suicida o de amante sin freno. De ahogado que ya sin fuerzas será mi firme abrazo y de enfermo sin prisa mi caliente cobijo. Oh, tú, que nada sabes de saberlo ya todo, acógeme en tu seno. Refréscame los párpados. A mis plantas cansadas dale soplo de nieve. Oh, tú, que nada sabes, lecho de peregrino, adéntrame en la calma de tu quieto oratorio, donde ya no hay rumores, donde ya no penetra ni el trino del jilguero, porque todo lo sabes, de saberlo ya todo. Boom. El Prado. Y bueno, ese sería el último poema del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Les comentamos que en un mes cumplimos ya 3 años de programa. Esperamos tener algunos invitados. Vamos a tratar de que incluso aquí el buen joven llamado Carlos sea invitado con un temazo, así, temazo, ¿no? O le vamos a pedir que, por ejemplo, ese día nos recomiende una canción de su de su gusto, que también sea un temazo, que diga, ah, yo para un año de programa les recomiendo esto. Y va a ser como de, ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Todo chido? Bien. Bueno, el día de hoy les comentaba, vamos a regalar este libro. Hoy sí, ahora sí, todos los días sí. Es una obra de teatro llamada Nada como el piso 16. No hay nada, nada como el piso 16. Para que ni le busquen. Pero en este caso sí pueden buscar este libro, que es de la autora Maruja Vilalta. Y este libro que vamos a regalar es muy sencillo para que se lo ganen. Solo, única y exclusivamente vamos a preguntarles, ¿sí?, cuáles son sus tres obras de teatro favoritas a las cuales han asistido alguna vez. O sea, ya no que hayan leído. Obviamente, y esperemos que ojalá lean y hayan leído ya mucho teatro. Pero la pregunta es aún más sencilla. Si ustedes ya han asistido al teatro anteriormente, díganos cuáles fueron sus tres obras favoritas. Escríbanos así un comentario aquí en el video, en la publicación, en la página de Sangre Viva en Facebook, en la página de Radio Cartón en Facebook y también en la página de A Sangre Viva en Instagram. Nos mandan su respuesta, dicen, ah, ¿sabes qué programa? ¿Sabes qué, Irad? Yo cuando iba al teatro fui a ver estas tres obras que me gustaron mucho y ya nos ponen ahí el título y con eso se estarán ganando esta obra de teatro de Maruja Vilalta llamado Nada como el piso 16. Y bueno, como ya se nos hizo noche y pues hay que cerrar las cosas, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a la primera, esto cuenta como la primera semana del 2021, a pesar de que esté como mocha, quién sabe. Ya lo averiguaremos y ojalá que todo pueda ir lo mejor posible en este nuevo año. Muchas gracias por estos casi ya a un mes de 3 años de transmisiones. A todos los invitados, a todas las personas que han participado, a todos aquellos que se han ganado libros, que nos han mandado comentarios, que nos han mandado recomendaciones de música, de libros, que en algunas ocasiones nos han mandado textos para nosotros leerlos aquí. Y pues también muchas gracias aquí a todas las personas que a lo largo del tiempo han formado también parte de RadioCartón.com, así como también en este espacio de La Rueda Cartonera. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Los dejamos para iniciar la noche muy a gusto con algo que se llama Silent Night, Bodom Night, que es obviamente de Children of Bodom. Pues Alexi Laiho, esperemos que descanses en paz. Muchas gracias por toda tu música. Hasta la próxima. Buenas noches.